parar. Porque salimos campeón mundial y en la Boca vamos a festejar. Llora la gallina, lloran sin parar. En la apertura una vez más salieron abajo de papá. Sin parar, lloran las gallinas, se quieren matar. Lloran las gallinas, lloran sin parar. Lloran las gallinas, se quieren matar. Lloran las gallinas, se quieren matar.